Probando, aló. Y prueba teste. Ya. Nando, vamos a empezar un programa. ¿Ah? Ponte la, pones el tema, pues, Nando. Calmado. Déjame probar uno, 5 minutos. Ya, estamos. Muy bien. ¡Oh! Bueno, el que toca es Nando. Siga tocando, no lo interrumpo. Este es el piloto de un programa de noticias enfocada en el metal, heavy metal. Su tributo a Creator. ¿Cómo que Creator, weón? Esto es Sodom. ¿Cómo no la cacháis? Ah, no. Me dicen que no es Sodom. Qué chucha, weón. ¿Quién hizo este tema, weón? No cacho, weón. Oye, ¿y si ponemos un temita mejor? ¿Y si empezamos el programa? ¿Sabes? Empezamos el programa, weón. Y así empieza el programa más heavy de Radio Yayangano. Desde Chilito para el mundo, ya comienza el programa más metalero. Con ustedes, Samelo Mastica. Bienvenidos al programa de noticias de metal. Siendo el día 17 de septiembre, son las 10 de la noche. Tengo al lado amigo a Nandor. Yeah! Un saludo para todos los metaleros. El hombre con la guitarra, Sina. Sin amplificador, qué pena. Y Nando le salió Metallica. Por Dios del infierno, sí. Los weones. Se han demorado 5 años en sacar su nuevo disco completo. ¿Y lo escuchaste, Nando? Eso espero hacer ahora. ¿No lo has escuchado? No lo he escuchado, mi amigo. Una mierda de hombre. Pero sabes que te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, boom? Te tengo el tema. ¿Qué? ¿Ese no es? Esto no es de lucha, weón. Corten ese mierda. No importa. Esto es Motorhead, el último de Motorhead. ¿Salió en? ¿Cuándo salió? 2008. En 2008, en. Este año. Agosto salió. Este es mi tema favorito. Ese. Disfrútenlo. You won't be great, but don't be late. Oh, we're gonna teach you to sing. Y ahí está Nandor, el tema que te prometía yo, que no era el de Metallica, pero es lo que hay, pues, ¿eh? Gran banda Motorhead, comenzó desde inicios muy remotos, pasando por varios estilos, desde el heavy. Nandor, al... te voy a hacer una petición. Tócame un tema en guitarra, Juan. ¿Ya? ¿Cuál queda? ¿El que dicte mi corazón? El que dicte tu corazón lleno de grasa. Muy bien, vamos a hacer. Este temita tal vez no lo conozcan. Y recuerden que Nando es el único hombre que tiene guitarra acústica sin amplificador. Exactamente, soy pionero en este noble arte. Vamos a empezar. Tal vez no conozca este tema, tal vez sí. Vamos a ver. Me gusta el vino. ¿Por qué el vino? Más me gusta tu hermana. El tema dije más o menos así. Después de un gran tema, vamos a ver lo que pasó con Metallica 2008 de Magnetic. Júbilo, excitación, ansiedad, desazón, resignación. Solo una banda como Metallica, el nombre más importante que ha cobijado el metal en los últimos 25 años, puede alimentar tantas sensaciones y sentimientos. Encontrado en víspera de cada lanzamiento fonográfico. ¿Qué fonográfico, Nandor? Fonográfico, la palabra lo dice. Fono de sonido y gráfico de la vista. Muy bien. Cada capítulo de la institución de San Francisco. Don Francisco. Ha demostrado ser una respuesta directa o indirecta a su predecesor. Aprende a leer. Predecesor. Puta la wea, Nandor. Y Deck Magnetic. Ya por su logística gráfica, un puesto opuesto al de ese grave Easy Danger, un episodio T-Danger. De traumática gestación y que subrayó la crisis interna de la banda, llena de droga, prostitución y enfermedades de transmisión sexual. Comercialidad sin tabujo en a James Hetfield le dolía el colon. Some Kind of Monster. ¿Qué disco más fome he escuchado en mi vida? Pero Easy Danger las caga. Nando, ¿qué más me puede contar de Metallica? Le podemos decir que, bueno, hace años que Metallica no tenía una chance tan próxima de volver a ser Metallica. Primero por el bienestar psíquico que ha vuelto a ser viable. El vínculo entre Lars Ulrich y Jane Hetfield, ya todos lo sabemos, dos frentes otrora irreconciliables. Que tras un acucioso trabajo terapéutico volvieron a concordar en objetivos comunes y a laborar en conjunto. Las fricciones se mantienen, pero al menos pueden compartir un espacio para tocar. ¿Qué espacio es ese, Nandor? ¡Un gran espacio! Otro punto ineludible fue la decisión de prescindir de los servicios de Bob Rock. ¡Chucha, Bob Rock! Responsable absoluto en el cambio de folio. ¿Qué? ¿Dijo falo? ¿Falio? Folio. Folio artístico del cuarteto. ¿Y un cuadro? Hacia canales comerciales en el paso de la década del 80 al 90. Qué interesante, Nando. ¿Sabes que yo nunca lo había escuchado de ti? Sí, que yo tampoco, weón. ¿Sabes qué más? De un mito en las perillas. ¿Qué más? De un mito en las perillas se pasa otro. Rick Robin, más conocido como Robin. ¿Robin Hood? No. Un Rick especialista Robin. Con estampa de sobra, pero caracterizado por portar, puta que soy piante, una actitud mucho más pasiva en el estudio de que Bob Rock. Aún me pregunto yo, ¿quién chucha es Bob Rock? ¿Quién es Easy Danger? T-Danger. Ya detonaba un rol casi patenal con sus clientes de años. ¿Usted es guas, usa? Sí, mediadores, mi ayuda externa, Metallica, con una L. Luego de bastante tiempo, nuevamente estaba presente a plenitud en una grabación para realizar una tarea no menor. ¿Qué tarea es esa, mi buen amigo Sam? ¡Qué buena pregunta, Nando! Siempre te traigo para conmigo para que me hagas estas preguntas. Enmendar con un disco acorde a su cartel. ¿Qué cartel preguntó? Yo tampoco lo sé. La comedia errática que ha ilustrado su trajín. ¡Qué buena palabra para describir la pésima trayectoria de Metallica! Trajín artístico en el último ¡Qué buena palabra! ¡Decenio! ¡Nandor! ¡Qué buena palabra! ¿Qué palabra es? Pero ¿sabes qué, Nandor? ¿Qué más me puedes decir tú de Metallica? Yo puedo creer, así como puedo decir que no es lo mismo que en el vapuleado álbum. ¿Quién escribe esto? En el vapuleado álbum del 2003, nos referimos al Teed Angel, ante la bullada crisis personal de Hitfield, la estrategia de Aldrich. ¿Usted dijo Hitler? ¿Usted nazi, Nando? Yo no dije Hitler, dije Hitfield. Ah, ya. Yeah. La estrategia de Aldrich y Bob Rock hacia la placa fue optar por una producción completamente austera. ¿Usted dijo Austria? ¿Ese era austera o austera? No sé, un... ¿Quién? Chucha, escribe esta weá. Un set de riffs monolíticos y una casi nula presencia de solos. ¿Cuál es la dirección del timón de Death Magnetic? Una obsesa. ¿Me dijo eso? ¿Sabes qué? Vamos a poner el micrófono más para acá. Una obsesa y notoriamente forzada relectura de sus piezas seminales de los 80s y aquella serie casi perfecta iniciada con Kill Em All y cerrada con el intrincado And Justice For All, gema conceptual que celebra 2 décadas de existencia. Mi amigo, ¿sabe? Por favor, continúe con este relato. Mira, Nandor, he estado pensando en estos minutos que hemos conversado arduamente de Metallica y he llegado a la conclusión. He llegado a la conclusión que no he entendido nada. Pero tú lo que sí. Pero atención, el propósito es entendible y en cierto sentido se agradece. ¿Por qué se agradece? Usted me dirá. Pero claramente que atender a un petitorio como el señalado por Rubin. ¿Quién? Rubin. De intentar escribir los trazos no publicados de Master of Puppets. ¿Me puedes creer? ¿Que había material? El material que no se usó en Master of Puppets, o sea, las obras de Master of Puppets están usadas en Death Magnetic. ¿Qué no, bajeza, weón? No me lo creo. Y recuperar el hambre de esa época. Suena a priori descabellado. Puta que suena descabellado. Yo creo que es la guama descabellada que he escuchado. Yo he escuchado descabellado y Death Magnetic. Más que una vuelta fidedigna e íntegra hacia las raíces. Death Magnetic es un refrito. ¡Qué buena palabra, Nando! ¿Y cómo, de qué otra forma podríamos decirlo? ¡No se puede decir otra forma! Podríamos decir huevo frito. O copy-paste. Copy-paste. Corta, Nando. Así me gusta un vocabulario. Copy-paste. Eso es. A la hora de usarlo. De vieja receta. De Magnetic sería... Un resumen de todo. No. Que pese a que con claridad supera todo lo brindado de los discos realizados por Flacarme, que digámoslo, son una mierda, se encuentran muy por debajo de la obra autoplagiada. Pero eso no es todo. Nandor ha llegado con nueva información directamente de Hotfield. De Hotfield. Hotfield, ¿sabes qué? El otro día yo me senté en el diván y encontré un... me llegó un mensaje. ¿Y de quién era el mensaje? Era de Hotfield. Mira, mi buen amigo Hotfield. ¿Qué que decía me... Hotfield? Resulta que Hotfield es amigo de James Hetfield. Y James Hetfield le había dicho que uno de los detalles llamativos que consta en el retorno de la afinación clásica que Metallica no utilizaba desde los tiempos del álbum negro. El recorrido parte por That Was Just Your Life, el tema que abre el disco, cuyas guitarras limpias y redobles de apertura remiten inmediatamente a And Justice For All. El tándem de guitarras, por su parte, filtrea con armonías de corte Thin Lizzy y Hetfield le da una vuelta dinámica a la pieza del coro, con un frenesí que recapitula los fraseos adrenalíticos de Fight Fire With Fire. Pese al explícito e inmediato romanticismo que proyecta el cuarteto en esta placa, hay varias anotaciones de su periplo. ¿Periplo? Otra palabra que no sé por qué está ahí. En definitiva, rockero alternativo germinado en Load y Reload. En los primeros temas, por ejemplo, en el groove que envuelve el primer minuto y coro de The End of the Line, que nivela con un thrash bien vintage y una línea melódica en las bases de Hatefield que hace parecer el surco una suerte de Creeping Dead parte 2. Creeping Dead parte 2. Qué buen tema. Qué buen tema. Ride the Lightning. Pero qué mala parte 2. Sí, pues. ¿Cuándo escuché eso? No lo escuché. Solo ahora con Death Magnetic. ¿Sabes qué, Nando? Permítame poner de fondo esta guay que sacó Metallica. Es el single, se llama The Day That Never Comes. Exacto, fue un single que ¿cómo salió... ¿Cómo diría el prefecto inglés británico, Nanda? Pocos días antes del lanzamiento del disco salió este single que perfectamente en inglés británico diría The Day That Never Comes. ¡Qué excelente pronunciación de parte de Nandor! El hombre que recordemos que tiene guitarra acústica sin amplificador. Baquetas también. Esto es lo nuevo de Metallica. Pues mientras lo escuchamos, Nandor, aprovechen de hacer sus grabaciones. No bajen en MP3 como el SAW. No manera de echarme al agua, Nandor. No bajen la música como el SAW. Pero sabes que yo usé esta música de fondo para seguir leyendo. Puta, bájale el volumen a la web. A la música Satani. Ay, ay, ay. Bajémoslo un poco debajo de esta cuestión grama, ¿no? Los años le han pesado con creces a Lars Ulrich, recordemos, el baterista de Metallica, que otro grupo más lejos del punto más bajo de este Metallica 2008, por ser el único que destiñe. Qué feo decir hablar así de Ulrich, parece un hombre que siempre se hubiera destiñido en todos lados. Y con la pelada ya ni le brilla. Qué lástima, a diferencia de Loar, entre comillas, donde el cambio estilístico lo logró sopesar con una ejecución sobre y efectiva. Qué efectivo. Acá intenta retomar forma intrincada de antaño, que claramente no está en condiciones de tocar. Detalle que no se destapa en su totalidad en el tedioso inicio de Broken Beat and Scared. Muy bien, Ando. Instancia que se le arregla al pasar el minuto con un dossier de parte de los mejores riffs de la placa y otra energía. Breakdown trashero. ¿Qué es eso, Nando? Es como un trash electrónico. Qué asco de música. Trash bailable. Qué asco, Nando. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó más con Lars? Yo creo que donde si Lars defrauda a más no poder en el estilo sencillo de The Day That Never Comes, el tema que estamos escuchando ahora, ya que hace muy plausible un intento forzado de agregar excesos de adornos y quiebres de tempo a un tema que de por sí solo ya es trabado, su pretensión de alcanzar la compleja ejecución de las lentas cadencias de One tristemente no sale muy fluida. Qué lástima, Nando. Los riffs, en cambio, en los cuatro primeros minutos, reeditan también hasta la sociedad las estructuras de dicha canción y primer video de la banda junto a varios ecos de Fade to Black. Tanto por los solos de Hammett como por las guitarras limpias de Hatefield, el cambio de ritmo a partir del minuto 4 dota de energía y dinamismo al corte, además de remitir un alcance próximo a The Eyes of the Beholder. ¿Cómo es posible, Nando, que sepa todos esos detalles técnicos? Pero, ¿sabes? Explíqueme, ¿qué pasa con los otros temas de este maravilloso disco? Pasemos a Nightmare Long, uno de los diamantes de The Magnetic. Diamantes, qué linda palabra. Diamante, diapiante. El diamante, es verdad que sale del cobre. Del carbón, perdón. Eso viene una película, Nando. Eso viene en una película. Volvamos a Metallica. Un trayazo. Afinado, bien re. Qué un completo deleite. Por cómo se va armando poco a poco y explota con un coro irresistiblemente canchero. ¿Ranchero? Canchero, Nando. Plagado de fraseos letales. Qué letal. Y posteriormente complementado con varias quiebras rompehuesos. Ay, ay, ay, cómo sufriría mi abuela que sufre de atrofia. Que azotan con un poder telúrico digno de Battery. Qué buen tema. Recuerdo esos años cuando aún no nacía. Nada que decir de este pasaje. Cuya luminosidad rosa a la perfección. Pero creo que una sorpresa nos llevamos. Exacto, una grata sorpresa lo da la versión del estudio de Cyanide, que grabada... ¿Qué dijo, Nando? Cyanide, o Cyanide, depende si estamos en Estados Unidos o en Inglaterra, que grabada suena un kilo más armada que la composición estrenada en el Ozzfest. Ahora se gana una enormidad en las estructuras y pese a tener una muy pegada, muy moderna en la cantidad del riff, por segundo rememora The Shortest Straw. Voy a repetirme, la última oración fue muy gatillante. The Shortest Straw. Qué motivo. Pero pasemos a otro punto. Volvemos un instante bajo el noveno disco metálico. De Metallica, perdón. The Unforgiven 3. Qué ¿Qué chucha, Nando? La parte 3. ¿Te han forgiven? O sea, nunca perdonaron al weón. La weón perdonaron. ¿Qué chucha ahora es? Uno hace radio friendly. What the fuck? Friendly. Ante tanto martillazo, groovy metal. Pero lejos, la menos efectiva de la triada de balada. Espera, Nando, aquí me gusta esta parte. Subamos el volumen. Escuchemos el tema. Pasó el minuto 4. Volvemos a lo nuestro. Ante tanto más de groovy metal, ahí quedamos, pero lejos lo menos efectiva de la triada de balada. Su riff central es muy débil y a diferencia de sus dos predecesoras, nunca explota y carece de un clímax que uno espera durante todo el minutaje. Suena como kilometraje, Nando. Es como montaje. Suena como me monté a un monte. A un minuto. Minutaje. Punto seguido. Incluso si este pasaje hubiera sido parte del repertorio de Lord Our Lord, estaría dentro de las más escuchables de esos trabajos. ¿Qué información más penca he dado? ¿Puedo seguir sonando? Sigo entregando información penca y criticona a este gran disco, porque en cuanto al desempeño de los otros integrantes, Hetfield se roba la película, ya que por lejos demuestra que en esta producción entregó todo su potencial y dio el máximo de sus posibilidades, especialmente en voces. Trujillo, entre tanto, no solo ha sido un importante mediador en el vínculo de Hetfield. ¿Trujillo el bajista? Trujillo, nuestro querido amigo Robert Trujillo. ¿El bajista? El bajista, mi amigo. Bass guitar, claro que sí. Para que los niños sepan en la casa, por nombre. También ha llenado un vacío que Metallica necesitaba compensar desde la muerte de Cliff Burton. Concha, tu madre. Ese accidente automovilístico después de lanzar el Master of Puppets, en el que todos salieron ilesos menos nuestro amigo Cliff. ¡Qué misterioso, Nando! Misterioso, después salió este gran DVD tributo, Cliff Emol. ¡Qué misterioso! Muy buen DVD. Sin embargo, volviendo a The Magnetic, Trujillo dándole al bajo una presencia fulgurante que no se presenciaba desde 1986. Eso principalmente. Master of Puppets. Por ahí más o menos. Hammett cumple con su trabajo, pero lamentablemente viene repitiendo los mismos solos desde el álbum negro, a excepción de Performance de Unforgiven 3, que denota un poco más de alma que el resto de sus aportes. Pero me han dicho que hay otra gema, mi amigo. ¿Sabes de qué otra gema estamos hablando? Nando, no te han dicho bien. Otra gema de revisionismo. Puro trasluce de Judas Kiss. ¿De Judas Kiss? ¿Qué significa eso, Nando? Judas Priest. Judas Kiss. Judas Kiss. El beso de un tal Judas. ¡Qué penca! ¡Qué beso más malo! ¿Ese beso viene con monedas de oro? ¿Lo besó un hombre? ¿A James Hetfield? ¡Ay, ay, ay, Nando! Bueno, y pasar al tema Metallica. ¿Detiene el reproductor? ¿Detiene el... Tenemos un tema de fondo, así vamos a seguir. El tema del intro. Y seguimos con Metallica. Te iba contando de Judas Kiss, como tú me dices, el beso de Judas. Un menú de piezas trasheras que se juxtaponen con la entrada de Hetfield y un registro de la clave del Metallica 90s. Por su coro Mega Group. Aunque suene extraño. Hasta que suene extraño. Es la guama extraña que he escuchado. Sí o no, Nando, el hombre, recordemos, que toca de guitarra acústica sin amplificador. Breves pasajes remiten la garra de los indomables. Pero esperen. De los indomables, Pantera, de Vulgar Display of Power. ¿Tú me tienes un tema respecto a esa última frase? Vulgar Display of Power, gran disco de Pantera. Muy bien. Y te doy el paso. Hay Hombre Feo y Víctor Troncoso. ¿A diferencia, Nando, de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, claro. A diferencia de todas las muestras instrumentales que nos han ofertado los de San Francisco, Suicide and Redemption carece de tintes épicos protagónicos y otorga un compendio de riff a la vena, además de tener una pasada southern bien Corrosion of Conformity, brindando un popurrí de arreglados. ¿Popurrí, Nando? ¿Popurrí? ¿Qué es eso, Nando? Suena como algo que se... algo como un postre. Me suena a caca. Es como un postre. Popurrí. Popurrí. Me dice popurrí, mamá. Límpiame el hoyo, mamá, que me hice popurrí. Un popurrí de arreglos y riff iluminados que merecen integrarse también con justicia en la selección destacada del álbum. Por las características antes señaladas, perfectamente este tema pudo haber incluido voces. Pudo haber, siempre pudo. Y nos vamos al cierre del disco. Y saben, Andor, te tengo una sorpresa. Sorpresa a mí. Te voy a sorpresecer. Ni te imaginas con lo que cuento mi poeta. Espera un poco, Nandor. Tócate tu solo, pomita. Este es mi solo acústico, sin amplificación. Qué lindo toca Nandor. Y recuerden, Nandor, el único hombre que tiene una guitarra acústica sin amplificador. Nandor, ¿estás conmigo? Estoy con usted. Qué bueno, porque hacemos paso a la última parte de este piante informe, pero a profundo, de lo que es Death Magnetic. ¿Y lo que suena aquí, Nando? Este es el tema que cierra el disco Death Magnetic, exclusivo para Radio Yayangano, My Apocalypse Metallica. Suena para ustedes. Algo importante sobre esta canción en particular, Nando. Cuente, que no quiero escuchar la canción, quiero escucharlo usted. Es lo mismo que deben estar opinando todos nuestros radioescuchas. Puta, que me enorgullece estar a su lado. Te puedo contar que me acordé. Cuenta con un cierre colérico, cuenta con un speed metal revival, hecho para los románticos más cegados, porque tenemos cegados. Qué linda palabra. Es como ciego. Es como, puta, no veo nada. E incluso pareciera que se hubiera recurrido específicamente al manual clásico su coetáneo Slayer. Puta, qué gran puta, ¿no? Hasta por los nerviosos fraseos de gente. Nerviosos fraseos. Que curiosamente en gran parte pareciera que hubiera tomado lecciones de nuestro compatriota Tomaraya, papá. Pero el grande chileno. ¿Qué más nos puedes contar, Nando, de este gran tema? Pues yo pienso que los veredictos de la gallada fundamentalista que sigue Metallica son incontables y tremendamente diversos. ¿Diversos? Sí, qué buena palabra, ahora que lo mencionas. Porque he visto niños, chicos, grandes, y que no andan gordo, así, flaco. Gordo, flaco y flight, Pokémon y de todo, arriba, para. ¿Qué escuchan, Juan? Escuchan bien la hora y le gusta el puro principio. Escuchan a Forbidden, Nando. Ya, pero sigue contando. Bueno, unos sitúan a The Magnetic como el disco que se debió haber sacado después de Unjustice for All, otros como que en la continuación del ideal Black Album. The Obsessed. Me vuelve a salir con la balada obeso, Nando. ¿Hasta cuándo me molesta? Obsesivo. Ah, de obsesivos fanáticos y escuchas, hasta los más ácidos detractores, las opiniones dan para todo. Pero sabes, Nando, eludiendo el evidente oportunismo comercial que convocaste en torno a la forma. Return to the shape. Del combo de San Francisco. ¡Qué hombre, mao! ¡Ay, hombre! Volvemos a destacar. ¡Ay, hombre feo! Y Víctor Troncoso. Puta que es feo ese huevo. Yo he tenido pesadillas, pero más me asusto cuando veo a este huevo. Y me sale de nuevo, me pone de nuevo la foto de este hombre. ¡Qué horrible! Continúe. Ay, volviendo al planeta Tierra. Ulrich, hace años que se siente más excitado. Excitado. Eyaculó ese. Es un hombre que eyacula. No me asuste con la guitarra. Por la proyección evidente de uno de sus cuadros en una posición. Este weón pinta. busqué por un vinilo de Diamond Head y los explícitos errores como falencias detallados. Mejor veamos lo positivo. ¿Qué acabo de leer, Nando? Metallica. Una mala, y ahora viene con una. Aunque nunca logren reeditar El Hambre de Antaño, obviamente, atrapa por instantes con un par de canciones de una forma efectiva, como no lo lograba en muchos años. A esta altura del partido y con tanta ventilación de ropa sucia de los medios, qué buena palabra para sacar la mierda. Es lo que hay. Cuando se hizo algo bueno, ventilación de ropa sucia de los medios. Lo mejor es disfrutar del presente, el presente, y no exigir una máquina del tiempo. Es lo que hay. ¿Qué te parecía este instructivo? Cualquier semejanza con el artículo encontrado en alguna parte es mera coincidencia. Muy bien dicho, Nando, mera coincidencia. Pero tenemos un trabajo de un grupo chileno que ha vuelto después de... ¿Y si es chileno? De 10 años de espera no encontraron, Nando. Bueno. ¿Estamos hablando de quién, Nando? Una gran banda muy querida, la banda del señor Pera. Hablamos de Dorso, esta banda death metal que suele tener líricas muy interesantes, muy humorísticas acerca de monstruos, zombies y temas gore. Qué bien, Nando, te invito a escuchar un pedacito. Póngase del el popurrí de la primer tema que parte este disco. Se llama Hora sobre Tentaculón. Me contaba Nando que este grupo se destaca por sus letras. Letras muy graciosas, con muy buen toque de humor, que hablan sobre weas extrañas del espacio, muertes, zombies, ataques de caca y similares. Qué interesante, Nando, a la hora de sentarse a la mesa y conversar con Dorso. Escuche con atención como este disco, es muy extraño. Está como peleando. Qué misterioso. Nada como una refrescante con el auspicio de Chanta. Chanta, bebida sin gas. Puta que Chanta está dando dinero a él después de bebida. Recuerden, Chanta, la bebida sin gas. Volviendo a retomar, Nando, tú me traías información de Dorso. 10 años de espera. 10 años, Nando. Una década de silencio ha terminado. Dorso vuelve a sembrar el espanto. Por esta vez desde el espacio. 12 nuevas canciones, más 2 bonus tracks, son el contenido de la nueva producción de Monstruos del Greencore Nacional. Spacium debe ser uno de los discos más esperados para los amantes del metal chileno. Y que es Dorso a esta altura mucho más que una banda que logra mezclar distintos elementos traídos de la vanguardia, el jazz e incluso la música electrónica. Dorso está de vuelta y vaya de qué forma. Ay, disparando, está disfrutando y le llega ahí a Santa, la bebida finca. Esta producción te contaré, trae varias novedades, ¿cómo no? Se han pasado de años, pues, partidos de mierda. Además de lo más reconocible, que es esta incorporación de lleno de electrónico. De electrónico no me gusta cómo suena eso. No. Está la llegada de Fran Muñoz. ¿Quién es Fran Muñoz? Me Fran Muñoz, el nuevo baterista que vino a reemplazar a Marcelo Ná. Marcelo Ná. ¿Y quién es Marcelo Ná? El antiguo baterista. Puta, qué inteligente. Si dejase la banda por diferencias musicales, dijeron por ahí. ¿Qué mal? Son mal hablados también. Otra de las cosas a destacar, fuera de lo netamente musical, que es lo que nos reúne en nuestro programa, Yayangano, es la portada del álbum. Que puta que fría, Andor. Hay portadas horribles y la de Doors. Han dicho que las portadas más malas de la historia son las de Manowar, como el compilado Anthology, que salen prácticamente desnudos estos integrantes. No. Pero esta banda se fue en otra volada y tienen que verla, compañeros. Y por del álbum, qué portada más mal cuidada. En fin, esto pasa a un lugar prácticamente en el olvido al escuchar el disco. Ciertamente te puedo afirmar eso. Es un disco muy bueno, que es toda una revolución de metal chileno. Pero qué más pasa en este disco, Nando. Pues el disco, que alguna vez pretendió llamarse el espanto sufre del espacio, tiene todo un concepto venido desde el más allá de la estratosfera. El nuevo álbum habla del viaje del Pera y compañía en una nave espacial. ¡Qué weá más original, Nando! La que en su viaje cósmico se ve enfrentado a los ataques de diferentes criaturas de muchos brazos, insectos, amamantadores, nebulosas maníacas y otro tipo de peripecias. Da un poquito de tiempo, Nando. No te quitaré nada de tiempo. Ha vuelto a salir nuestro hombre aquí. Víctor Troncoso, una mierda de hombre. ¡Qué horrible hombre, va! La mierda hecha humana. Si llega a escuchar esto, pucha que no odiaría a Andor, ¿no? Exactamente. Póngame otro Te voy a tema. Poner el segundo tema de... Perdimos el tracklist. No importa, Andor. Seguimos con las noticias. Y sabes que te voy a poner el disco entero de fondo porque... Para que no wey, mamá. Esto se llama Bosque. Bosque del espacio. Así que continúa. Muy bien. La primera canción comienza con una pequeña intro de que ilustra las dificultades técnicas de la nave que nos lleva a las horas sobre Tentaculón. Cosa que ya escuchamos, Nando, ¿te acuerdas cuando estaban gritando que decíamos que estaban peleando? No, era eso, Nando. Era el Tentaculón peleando contra la banda de Pera y compañía. Una canción que impacta desde el primer minuto con una invasión sonora de guitarras del más puro estilo de Dorso. Y es que en verdad no pudo haber una mejor manera de comenzar el disco. Esta canción goza del absoluto toque del Dorso 2008, donde unos clásicos sonidos se entremezclan perfectamente con pequeños toques del progresivo y el electrónico. Solo el final del tema pudo haber sido concretado, pues se diluye un poco y no logra un cierre potente como es el resto de la composición. De todas maneras, un tema increíble. ¿Qué estamos escuchando ahora, mi amigo? Vos que estamos escuchando, segunda canción del disco, cosa de un... Mi tempo, ¿qué es eso, Nando? Tiempo medio, no tan acelerado. Ándate, vamos a ir un poco más porque tengo a nuestro amigo en la casa, sobre todo los niños, comprendan esta canción. Mi tempo nos contaba, lleno de arreglos venidos desde el imperio extraterrestre que supuestamente originó las pirámides egipcias. A menos eso no hacen creer. Jesús y su ayudante. Al menos en un principio se nota una influencia de las últimas grandes bandas del metal mundial. Y obviamente Nile no podía estar fuera de esto. Asimismo, y a medida que va avanzado la canción, nos encontramos con un lapso muy melódico al estilo de David Thompson. ¿Quién es David Thompson? Un canadiense más o tan feo como Víctor Troncoso. ¡Qué buena relación! Pero aparte de ser feo, ¿qué hace? Es músico. ¡Qué bien! En fin, después del aporte. Acá nos damos cuenta que Dorso se mantuvo muy activo, escuchando mucha y muy buena música. Yo sigo, mucho más oscura y demoníaca es Cadaveria, canción que pesa todo, igual mantiene la locura propia de estos músicos que siempre han disfrutado con arreglos distintos a lo que se llama normal. Ojo con el final del tema, muy bien construido. ¿Y por qué no hacemos paso directamente a Sabarte? Este es el final de Cadaveria. se combina la armonía y la melodía con un tema, unos hits melódicos sobre las bases de guitarra. Déforme terminar el tema. No sé por qué escribir esto, pero hemos hecho paso a otro tema, se llama Vortex. Vortex. Y... Vortex. Pero siguiendo con el espacio, este nuevo disco, nos encontramos con el single, el álbum. Pero ¿cuál es? ¿Te deja por él lo agarrando? Vortex. Lo estamos escuchando, portada. Estamos escuchando. Siguiendo con Espacio, nos encontramos el disco Vortex. Es una canción de muy estilo discoteca europea, donde perfectamente podemos encontrar mix de canciones de In Flames, Rob Zombie u otras bandas que juegan con el metal electrónico bailable. De hecho, esta canción perfectamente podría estar en el repertorio de la Blondie o algún otro local similar. Qué feo que digan eso de Dorso. Yo creo que si el pera escucha esto, nos mete una guitarra en el hoyo. En el hoyo y en la boca nos metería. Para que no habláramos más, estuviese. Tengamos en cuenta que esta temática ya había sido abordada 10 años atrás en canciones como Disco Blood. Pero ahora, donde el electrónico se integra de lleno a los sonidos de Dorso. ¿Qué tema sigue? Y después sigue Trovador en la Luna. Es justamente. Un pequeño lapsus interpretado por un lunario que en su enfermedad nos trae eso. Lapsus. Lapsus, quinto tema de este álbum. Una canción que comienzo bastante plano. ¿Y por qué bastante plano? Escuchemos qué se refiere con plano. Es la voz más plana que he escuchado. He visto a mi prima que es plana y esta canción. Si a eso se le llama plano, ¿qué es lo que es? Un primer plano. Pero con el correr de los minutos integra sintetizadores que dan matiz a esta canción de mediano peso. ¿Qué sintetizadores? Yo no escucho nada. Esa hueá es sintetizador. A continuación, el viaje cómico continúa con revelaciones en la gran nebulosa, tema que sigue a continuación. Que siguiendo al pie de la letra el título, comienza una conjunción confusa de conversaciones, llamados y alaridos de mentes en busca de estas revelaciones espaciales. Sí, revelaciones de la gran neurosa. Alarido de mente en busca de estas revelaciones espaciales. La canción llena de cortes, pero sin la potencia necesaria para transformarla en un gran tema. ¿Tú escucha eso? La gran nebulosa. Revelación de la gran nebulosa. Rana Meta es uno de los puntos altos de esta producción. Una canción caótica que mezcla la potencia con la calma más absoluta de los teclados, hits rápidos de la batería, punteos y guitarras a 1000 por hora. Escuchemos eso, Nando. Escuchemos, me interesa. Rana Meta. Ya, Nando. Gran Ameba. Se ven intercalados por notas largas y calmas, dándole una bipolaridad tremenda a este muy buen corte. Tras eso viene Yelum, una canción que dado a escuchado anteriormente en el disco no sorprende para nada. Otro punto alto viene de la mano de Il Maniaco, una canción como las de la vieja escuela que recuerda bastante la mansión del Dr. Mortis y sus pasajes mortíferos, donde el Spanglish y los clásicos solos vuelven a atacar a excelente manera. Escuchemos un poco de lo que hablábamos en el principio. La gran amiga. La gran amiga, que se ve bastante interesante ahí volando. Vamos a ver cómo la amiga se come. Se playa en el universo muy lejano. Podemos ver como la meva. Ya está a través de la. Nando, se me acaba de acabar mi bebida preferida. Se le acaba de acabar, a mí se le acaba de acabar todo. ¿Y sabes cuál es mi bebida preferida? ¿Cuál es tu bebida preferida? Bebida chanta. ¿Y sabes por qué es chanta? ¿Por qué chanta? Porque no tiene gas. No tiene gas, chanta. La bebida sin gas. ¿Sabes, Nando? Voy a buscar más bebidas. Me parece muy increíble. Porque estoy más seco que el del amor. Continuamos con esto, Nando, que se llama Spacium o Espacio, no sé cómo se escucha ya. Llegamos al tema que da nombre al disco. Sí, la verdad, que Espacio. Y vamos a ponerlo. Y creo que no está, Nando. Aguante el huésped, si todavía no cachan estos huevos. Estamos escuchando Espacio. La verdad es que Espacio no es más que una intro de toque barroco. ¿Barroco? Es como barro. Barro con coco, qué ordinario. Cántico que solo sirven para introducir a la puerta del planeta púrpura. Qué chucha. Lo que estamos escuchando, amigos míos, especialmente los niños, es a la puerta del planeta púrpura. Mi amigo Nando saca el. Adorar con la bebida chanta. La última canción del disco, y que obviamente debía ser de carácter épico. Épico, Nando, ¿qué es épico? Es como épico, conchito madre. Aquí se nota la influencia más clásica de Dorso, donde Pink Floyd asoma con todas sus letras. Un tema de carácter ambiental que resume muy bien la parada. ¡Qué buena parada! Buen chileno, estamos en esta patria. Asoma con toda su letra. Un tema de arte ambiental que suma de verdad. Me perdí, Nando. La pará. Muy bien, la pará. En que se encuentra Dorso actualmente. Pira, Álvaro y Yamal se mezclan y se hacen uno. Pero, ¿qué pasa, Fernando? Pues, para cerrar, vienen dos canciones que habíamos podido escuchar. Habíamos podido escuchar antes en bandas sonoras de películas, el Western y Sangre Eterna, que son temas que ya venían introduciéndolos al estilo e influencias de este nuevo disco, que de una u otra manera, pese a que resulta bastante difícil de digerir en un principio, se transformará sí o sí, sí y solo sí, en otro de los grandes clásicos de Dorso. Qué buenas palabras, Nando, para cerrar este lindo informe. Este lindo. ¿Sabes qué te voy a poner? Y maníaco. Está loco. Fernando, tengo la una triste noticia. ¿Pero qué? Estamos feliz, no me la diga. Estoy feliz, ¿para qué me va a decir? Yo sé, Nando, que usted tiene más pila que el conejo de hacer, pero hay que terminar con este programa. Sería nuestro primer programa piloto de Yayangano. Ha sido un gusto con usted compartir este lindo momento. ¡Hable por usted! Compartir este lindo momento, Nando. Y me emociono, Nando, en este momento. Deja tomar un poco de bebida. Salud por eso. Con bebida chanta. La bebida sin gas. Puta, que es chanta. Dándole una última palabra para finalizar. Solo dos. Maus Francisco. Qué hermoso. Pero no podemos cerrar este programa sin escuchar un lindo tema de esos acordes que majestuosamente elabora nuestro compañero y guiador de este espacio, Nandor, el único hombre que toca con guitarra acústica sin amplificador. Atención, Nandor, ¿estás preparado? No. ¿Qué nos va a tocar, Nandor? ¡Termina el programa! Este ha sido... música, pues bueno, ¿no? Este ha sido la primera edición de su programa más heavy aquí en Radio Yayangano. Con ustedes fueron Daniel Samelo Mastica y... Nando, el guitarrista sin amplificador y guitarra acústica. ¡Wow! Nos vemos en nuestra próxima edición, si es que Dios quiere y como es Dios... ¡No habrá! Una mierda.